Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 36 minutos y como todos los jueves en la biblioteca teníamos costumbre, en el magazín de hoy radio quiero decir que teníamos costumbre de irnos a la biblioteca y este año no va a ser diferente porque son muchas y muy variadas todas las propuestas que nos hacen nuestras amigas de la biblioteca. Hoy nos vamos hasta la José Hierro y está con nosotros Mercedes Justo. Buenos días, Mercedes. Hola, Marina, ¿qué tal? Qué gusto tenerte de nuevo entre nosotros, que mira que la última vez estuviste aquí en nuestros estudios. Cierto, me lo pasé muy bien y me encantó conocer dónde trabajáis y fue muy, muy agradable, la verdad. Bueno, pues esperemos que se repita esa visita, ¿eh? Eso. Bueno, volvemos a temporada nueva, volvemos a abrir el curso en la biblioteca también, que también tenéis derecho a vacaciones. Gracias, gracias Marina, pues sí, las disfrutamos muchísimo y volvemos con las pilas cargadas para empezar nuestro curso, que ya sabes que nosotros funcionamos un poco con el curso escolar, para empezar con muchas ganas. Eso es fantástico. Bueno, pues vamos a recordar a nuestros oyentes que los jueves es el día que visitamos la biblioteca para que nos contéis todas las cosas maravillosas que estáis haciendo o que vais a hacer y que nos dé tiempo a apuntarnos, ¿verdad? Muy bien. Mira, yo antes de empezar a decirte las cosas que tenemos previstas, sí me gustaría recordar a los que nos están escuchando que ya tenemos horario normal, es decir, abrimos de 9:15 a 2:00 y de 4 a 9:00. Y los sábados abrimos de 9:15 a 2:00. Vale. Que se pueden pasar por la biblioteca en esas horas cuando quieran. Vale. Y que en la biblioteca no solo se pueden coger libros, sino que también tenemos música, tenemos cine y tenemos revistas. Exactamente, qué bien te lo sabes, Marina, ¿eh? ¿Cómo se nota que eres usuaria de la biblioteca? Bueno, pongamos ahí unas comillas, pero vale, es vale. Que hablamos mucho. O que lo serás. Oye. Sin ninguna duda. Exactamente. Eso. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo vais a empezar el curso? Mira, ¿o cómo lo habéis empezado? Pues la primera cita que tienen nuestros usuarios es el próximo lunes. Que... Perdona. Nada. Que se me ha escapado el dedo. Bueno, no te preocupes, esto son cosas así de lo que suele pasar, ¿no? Mira, el próximo lunes 16 vamos a comenzar con las inscripciones para nuestros clubes de lectura. Que tenemos 29 clubes de lectura, Marina. Madre mía, si recuerdo una entrevista que os hice en las que había cuatro. Fíjate. Cuatro. De 4 a 29 y no en tanto tiempo, porque ¿qué estamos hablando hace...? ¿Cuándo empezasteis con los clubes? Uf, no me acuerdo cuándo empezamos con los clubes, pero... Bueno, es que el tiempo pasa muy rápido. Pero bueno, 29 clubes, os felicito, qué bien. Sí, sí, sí, 29. Y es que tenemos 3 clubes nuevos. Ajá. Cuéntanos. Mira, es que me está comentando mi compañera Mercedes Regidor, que sabes que es la encargada de los clubes. Sí. Que la estoy mirando así con ojos, que me diga cuándo comenzaron los clubes. En el 2003. En el 2003. En el 2003. Ya ha llovido un poco, pero sí que es cierto que no empezamos con tantísimos. Claro, no, sí, yo lo recuerdo perfectamente, fíjate. Sí, sí. Que había 4. Pues ahora tenemos 3 nuevos, que es un club de lectura, de lecturas graduadas, para gente, bueno, que tiene un nivel lector inicial, que está comenzando un poco, que le cuesta algo leer, que no sabe muy bien por dónde moverse y nosotras les vamos a ayudar a ello. Me parece un club súper motivador. Sí, yo creo que sí. Y luego tenemos un club de lectura de nivel avanzado, que este ya es para los que leen a Joyce, por ejemplo, o a Thomas Mann. Claro, y a Ulises, toda velocidad. Por ejemplo, el Ulises de Joyce, que yo he sido incapaz de leerlo, vamos, que no he podido con él. Y bueno, estos ya son eso, un nivel lector muy, muy alto. Y luego tenemos otro club de lectura nuevo también, que se llama Arte 2, y es sobre arte, claro, novelas sobre el mundo del arte, que yo creo que va a estar muy bien. Y luego, aparte, tenemos todos nuestros clubes de lectura pues el de teatro, los de inglés, francés, los talleres de lectura de los pequeños, en fin, pues para los clubes de lectura el día 16 comienza la inscripción y para la biblioteca y los talleres de infantil y juvenil de lectura es el 17, el martes 17. Vale. Entonces, esos dos días, que la gente esté atenta para venir a apuntarse. Muy bien. Y se puede ir por la mañana y por la tarde. Se puede ir, ¿no?, en el horario que te he comentado anteriormente, por la mañana y por la tarde a apuntarse. Para los clubes de lectura, la biblioteca y para los talleres de lectura de los pequeños y los juveniles. Sí que me gustaría aclarar, Marina, porque ha habido algunas dudas sobre la biblioteca, que las sesiones de biblioteca son por la mañana. Los miércoles por la mañana. No tenemos biblioteca por la tarde. Pero para apuntarse, sí que pueden venir a apuntarse por la tarde, el día 17. Vale. O sea, que la biblioteca va a ser por la mañana, pero sí se pueden apuntar por la tarde. Eso es. El 17 de septiembre, que se abre el plazo, damos la oportunidad para apuntarse a la gente que venga por la mañana y también los que no pueden venir por la mañana, pues que vengan por la tarde. Muy bien. A apuntarse. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, pues aprovechamos para, ya que has dicho que estaba por ahí, para mandarle también un besito a Mercedes Regidor, que la tendremos pues cualquier día de estos. Mira, se lo mando, mira, que se oiga. Fíjate, muy bien. Fíjate qué beso, ¿eh? Vamos, que no se diga. Eso. Dice que lo devuelve, así que ese ya no se oye tanto, pero genial. Bueno. Bueno, pues para todos nuestros oyentes, ¡mua! Eso es. Bien, eso es en cuanto a los clubes de lectura. De lectura, sí. Y luego ya nuestras actividades las retomaremos con fuerza en octubre, pero para ir abriendo boca, te adelanto que el jueves 26 de septiembre vamos a tener aquí la inauguración de un espacio dedicado a una escritora que tenemos en Talavera, aunque ella es de Salamanca, que se llama Mercedes Sánchez. Y ella escribe en un diario digital, Salamanca TV al día, y escribe cosas muy variadas. Tiene un artículo semanal. Y bueno, pues nosotros vamos a tener la posibilidad de tener esos artículos en un espacio dedicado a ella en el hall de la biblioteca. En el vestíbulo de la biblioteca vamos a poner un rincón con los artículos de Mercedes Sánchez. Ah, muy bien. Y lo inauguraremos con ella, con la autora, el 26 de septiembre, jueves. Tenemos que determinar la hora todavía, pero bueno, como vamos a hablar antes contigo... Sin ninguna duda. Pues entonces ya te lo iremos adelantando. Más ese día es un día muy especial. ¿El 26 de septiembre? Sí. ¡Ay, madre! Muy, muy especial. ¿Y eso? Porque hace muchos años que nací yo. No me digas. Pues mira, pues para mí el 24 de septiembre también es un día muy, muy especial. ¿Ves? Ah, eso se me amerita una celebración. Es que en septiembre nace todo lo bueno, ¿eh? Eso debe ser. Bueno, vamos a aterrizar, que estamos en la radio, Mercedes, eso, y nos está escuchando mucha gente. Exactamente, pero bueno, saben que es con todo el respeto del mundo y además que es tanta la confianza que tenemos y tan contentas que estamos aquí de hablar contigo, Marina, que eso, que se nos va un poco. Y de volver a hacer el magazine. Y de que nuestros oyentes estén aquí otra vez con nosotros. Exactamente. O nosotros con ellos, vamos. Eso es. Pues genial. Bien, ese y hemos dicho que las actividades como tal, las fuertes, empezaremos en octubre, ¿no? Empezamos en octubre, pero mira, te voy a decir otra cosa. Nuestras compañeras de infantil, estas ya se han adelantado y ya tienen una actividad en marcha que se titula Los perros de Verne. Ajá. Y mira, es muy interesante, a mí me parece además muy bonita. Resulta que en 13 obras, en 13 libros de Julio Verne, aparecen perros que tienen una importancia especial. Y Julio Verne en algunos de sus libros les pone nombre e incluso la raza. Entonces, mis compañeras de infantil han organizado un concurso que se titula Los perros de Verne. Y en este concurso, los que participen, que ya está en marcha desde el 10 de este mes hasta el 24 de octubre, el 24 de octubre es el día de la biblioteca y entonces ahí se hará el fallo del concurso, ¿no? Ajá. Bueno, pues los que quieran participar simplemente tienen que llevarse alguno de los libros que mis compañeras han puesto a préstamo y en esos libros decirnos qué perro aparece y si aparece la raza o el nombre y hablar un poquito de la obra. Ah, qué bonito. Es una forma de estar leyendo más atentos, ¿eh? Pero qué listas sois. Sí. Además, fíjate qué curioso, ¿no? Lo de los perros. Me llama muchísimo la atención. A mí que me encantan los animales. Fíjate que yo no había caído en eso y me he leído, yo creo que todas o casi todas las obras de Julio Verne y no me había dado cuenta de lo del perro. Tienes razón. Ni yo, pues si vienes te llevas la ficha y además un perro de papiroflexia, un perro chiquitito de papiroflexia en blanco que nos lo tienes que traer decorado. Ah, vale. Así que bueno, yo creo que ya está abierto el plazo y ya se pueden venir a llevar su libro y su perro de papiroflexia. Y esta es una actividad que se han inventado las de infantil, pero ¿es para todos o solo para niños? Es para niños. Ajá. Es para niños, para la gente de infantil, para los usuarios de infantil, que es hasta 13 años. Vale, pues ya bueno. Todos padres que nos estáis escuchando. Claro. También los padres pueden venir a colorear los perros y a llevarse los libros, ¿eh? Y a que sus hijos se hagan adictos a la biblioteca. Eso es. Es muy importante. La adicción a la lectura es fundamental. Bueno, pues no sé si tienes más actividades que contarnos así a priori. Así como urgente, entonces, recordar que el día 16 es la inscripción de los clubes de lectura y el 17, hemos dicho, de la biblioteca. Eso es, y de los talleres de infantil de lectura, eso. Que son los clubes de lectura de infantil también. Y los clubes de lectura infantil. Eso es. Vale, luego el día 26 la inauguración de ese espacio de nuestra escritora talaverana. Eso es, de Mercedes Sánchez. Y que ya pueden ir cogiendo los libros de Julio Verne enterarse qué perro aparece en cada libro. Para el concurso Los perros de Verne, así que bueno. Fantástico. ¿Y alguna sugerencia que tengas? Así como, esta mañana hemos estado hablando a primera hora, yo sé que como tú estás trabajando no has podido estar escuchando la radio, pero hemos estado hablando del síndrome post-vacacional. Ajá. No sé si tendrás algo por ahí que nos podamos leer o escuchar o una película de esas que te gustan a ti tanto. Pues mira, como yo sabía que me ibas a preguntar algo de lectura, digo, seguro que Marina me dice que alguna recomendación. Yo creo que este libro que te voy a recomendar es para síndrome post-vacacional, para pre-vacaciones, para vacaciones, para todo, porque me ha sorprendido, me ha gustado muchísimo, es un clásico y me encanta que a estas alturas de mi vida yo me pueda encontrar con libros que todavía me sorprendan y que, ¿sabes? Uh-huh. Es que es estupendo. Y sobre todo si es un clásico, dices, sí, que no es un libro nuevo. Mira, en cuanto te diga el título vas a saber que es un clásico, efectivamente. Matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor. Sí, que suena bonito. Un libro de Harper Lee. Uh-huh. Y que se hizo un peliculón con... Eso te iba a decir, hay una película, ¿verdad? La película de Gregory Peck, como el protagonista Atticus Finch. Y que, curiosamente, fíjate, hicieron una encuesta de ver cuál era el héroe de todos los tiempos y por encima de Superman, Thor, el Capitán América, pues salió Atticus Finch como el mejor héroe de todos los tiempos. Fíjate. Entonces yo invito a todo el mundo a que lea este libro de Lee Harper, una escritora americana, amiga de Truman Capote, que además aparece... El propio Truman Capote de niño en este libro, ¿no? No con ese nombre, no con su nombre verdadero, pero sí que si conoces algo de la vida de él, pues lo puedes identificar perfectamente. Es un libro corto, pequeñito, que se lee en un pispás y de los que te ríes y lloras al mismo tiempo, ¿sabes? Bueno, pues suena tentador, desde luego. Ajá. Mercedes, muchísimas gracias, como siempre. Pues mira, ya están dando el aviso de cierre de la biblioteca. Hay que cerrar. Bien, yo también voy a avisar que dentro de unos minutitos ya llegamos al final de nuestro magazine. Pero bueno, de momento nos despedimos solo de ti. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. A ti, Marina. A ti encantada. O a alguna de tus compañeras, por supuesto. Eso es. Adiós. Y un beso para todas. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Pues era Mercedes justo contándonos cómo comienza el curso en la biblioteca. Qué bonitos son los comienzos, ¿eh?